Junto por pecadores, man. Espera. Así que espera, que el que persevera vence. Yo me he mantenido siendo un demente lirical, un monstruo bestial, sobrenatural y en lo natural. Así que espera, que el que persevera vence. Yo me he mantenido siendo un demente lirical, un monstruo bestial, sobrenatural. Está claro que la policía te jode, está claro que el sistema te jode, está claro que la política te jode. Lleguemos al punto en que nadie implore. Quiero llegar al punto tal en que todo el mundo se trate por igual. Igualdad o estar en otra tierra, porque en esta lo que se vive es en guerra. Guerra no más, quiero es paz. Quiero entrar a otro lugar. Naturaleza es lo que me inspira para no más vivir con ira. Y me cuida el Dios de los cielos, ¿y qué tal? Dime quién más me puede ayudar para estar sobreviviendo y sobreviviendo en este mundo sin sentimiento. Así que espera, que el que persevera vence. Yo me he mantenido siendo un demente lirical, un monstruo bestial, sobrenatural y en lo natural. Alice y la CIA, Gangsta Paradise. Alice y la CIA, with the Rasta for life, again. Iluso no, el que se imagina que las gana todas. No hay peor perdedor que el que no acepta la derrota. No te equivoques con un gángster, ni provoques a su flota. Mente diabólica, demencia crónica, vivencia que desbordan la cultura lógica. El que invierte y duplica su ganancia, caminante nocturno, traficante con estilo y elegancia. Fluye la divisa, fortalece su confianza. Envidioso, chismoso, culebras y sapos con placa. La peste se destaca, día y noche la delincuencia ataca. Mande prenda lacra en cualquier zona del litoral o de Caracas. No te pongas gritona como cabaretera, o te perforan una bala en el centro de la ceja. Vaya pa' la jefatura y ponga la queja, junto por pecadores pasando factura. Te sale baja lengüetero, no soy el primero, pero soy original y por eso soy pionero. Bendito sea Dios por darme fe, amor y confianza. Mientras siga vivo no perderé la esperanza. Familia gasta, poder intelecto que los incauta. La hermandad y la lealtad, la seriedad, no son compatibles con los falsos sapos. Así que espera, que el que persevera vence. Yo me he mantenido siendo un demente lirical, un monstruo bestial, sobrenatural y en lo natural. Alice y la CIA, Gangsta Paradise. Alice y la CIA, with the Rasta for life, again. El todopoderoso me vigila, en activo me pongo las pilas. Me defiendo como un killer, soy Hip Hop for real en estos tiempos. Soy un mundano de barrio, guerreando y peleando en distintos escenarios. No hay cantantes como yo, que al oponente afoca. Son como granos de arroz, toda mi rima, mi prosa. Es al DJ el Alchido, un cantante que le explota. Y si te quieres pasar delito conmigo, tú como que fumas roca. Ya sabes que todos los barrios ahorita que estar es activo líquido. Tú eres el conejo, yo soy el jíbaro, ten y fúmate el rípido. Muy seco, talento artístico, incomente de científico. Muévase loco conmigo y le vuelve el coco, estúpido, insípido.